Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Majestad FM 105.7. Unidos por su palabra. San Gabriel te cuenta una historia de Navidad. El príncipe reunió a los truquis y tramó un malvado plan. Ellos trataron de arruinar la Navidad. Los duendes traviesos jalaron de sus greñas a los Oogie Oogie. Perdiendo su poder, derrotados quedarán los Oogie Oogie. San Gabriel, Navidad compartida. ¿Deseas regalar algo único y especial? Tenemos lo que buscas. Tejidos Mabineab. Hecho a mano con amor. Realizamos amigurumis a pedido. Muñecos tejidos a crochet. En las variedades de juguetería y artículos decorativos. Totalmente personalizados. Visítanos en nuestras redes y mira nuestro trabajo. En Facebook y TikTok, encuéntranos como Tejidos Mabineab. Escríbenos al WhatsApp. Su pregunta no molesta. Al 762-13813. 762-13813. 813. Tejidos Mabineab, hecho a mano con amor. Muéstrate tal como eres en internet. Libérate. Megalink creó para ti el plan Libérate. Con Libérate podrás tener tu dominio propio, casillas de correo electrónico personalizado, hospedaje para tus páginas web y navegación ilimitada en internet. Libérate. Tu identidad en internet es lo más importante que puedes tener. Llámanos al 241-9009. Megalink, siempre cuenta con nosotros. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Llega la Navidad con Tonino. Vive dulces momentos en familia. Disfruta del exquisito panetón tradicional y el irresistible panetón sabor a chocolate. No olvides que junto al panetón en caja encontrarás un juguete coleccionable. Y para acompañar los momentos más dulces, Carsa te presenta un mundo de galletitas navideñas surtidas en diferentes presentaciones. Celebra y comparte con Dulce Hogar y Fiesta Navideña, el mejor surtido de la temporada. Tonino, dulces momentos en familia. Firmes en Dios. Y habíamos hablado acerca de que el amor que recibíamos en ese momento nos llenaba y no teníamos mayor preocupación. A través de enseñanzas que fortalecen nuestras vidas. Lo que Dios quiere que hagamos es que usemos estos dones para Él, que lo entreguemos estos dones que sean para Él. Entonces creo que es bueno el saber con qué propósito estás acá y solo es cuestión de pedir. Escucha de lunes a viernes desde las 9 de la noche. Sobre la roca. Dios es el que nos ha puesto en sus planes. Él es el que ha designado y ha predestinado la herencia que es de Jesucristo para ser compartida con nosotros. Hemos nacido para ser felices, no para deprimirnos, no para ser amargados. Sobre la roca, en Radio Majestad, unidos por su palabra. De lunes a viernes, escucharás testimonios y consejos para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes, oyentes de la radio. Un abrazo en Cristo, que Dios los bendiga grande y ricamente. Para Cristo no hay cadenas. Para Cristo no hay cadenas. Amigo querido, te digo, tiempo de reflexionar. ¿Quién le va a instruir a este hijo? ¿Quién le va a tocar el mundo? La calle. Y al último, ¿qué va a resultar este niño cuando ya crezca? Un antisocial, pues. Se va a meter con amiguitos ya que le gusta robar, etcétera, etcétera. Escucharás testimonios y consejos para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. De lunes a viernes, desde las 5 de la tarde. Para Cristo no hay cadenas. De acuerdo a la ley de telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia. Por lo que las emisoras que difundan su señal, sin contar con la autorización de la ATT, son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. Que tu día esté lleno de energía y optimismo. Majestad. Radio Majestad te desea un feliz viernes. Viernes. Majestad 105.7, unidos por su palabra. Sistema Cristiano de Radio Televisión Majestad 105.7 FM está regulado y fiscalizado por la ATT. Las 8 y un minuto. Bolivia ha sido escogida para el despertar de este gran avivamiento que a Dios le ha placido manifestar en su gloria. En medio de ti, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Y después de esto, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, dice el Señor, dice el Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, a Bolivia. Bienvenido seas, amado Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, por venir. Lo mejor está por venir. Majestad FM 105.7. Unidos por su palabra.